es el calor de una fogata con vino y sin bombones. Una clase de baile experimental. Eres piruetas entre el sol y un juego de azar. Eres lo primero en lo que pienso al despertar. Al despertar. Atardeceres que se pintan en tus ojos y tu piel. Saudade de miradas transparentes. Saudade de una carta de papel. Saudade de esos días que no vuelven. Saudade de un café con. Perfecta de un suspiro sin razones. Una tarde de risa para sanar. Eres lo que casi fuimos, lo que aún puede pasar. Eres lo mejor que vino y que vendrá. Saudade de miradas transparentes. Saudade de una carta de papel. Saudade de esos días que no vuelven. Saudade de un café con. Entre lo verdadero y lo eterno. La conexión inexplicable entre el destino y lo incierto. Oh, oh, oh, saudade de miradas transparentes. Saudade de una carta de papel. Café con miel.